Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Buenas tardes, noches y bienvenidos todos a un programa más de Voces del Misterio, aquí en la verdiblanca sintonía de Radio Betis en el 89.6. Hoy con un programa especial, un programa de verano en el que vamos a tocar apasionantes y diversos temas. El primero de ello que tiene que ver precisamente con un tema que siempre nos habéis solicitado y que son las experiencias cercanas a la muerte, pero en este caso con una particularidad: experiencias cercanas a la muerte en personas invidentes. Jesús García nos llevará por un fenómeno bastante curioso, la hiperestesia, y seguiremos con la presentación del libro de Juan José Benítez, El día del relámpago, en Madrid, una presentación donde desvela las claves inconclusas que quedaron en los caballos de Troya y que en este libro que se llama El día del relámpago se dan respuestas y soluciones a esa saga tan genial que son los caballos de Troya. Es el contenido de este programa de hoy, el contenido de Voces del Misterio, que comienza en este momento. En Radio Betis 89.6 de tu FM. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de Las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Radio Betis, 89.6 de tu FM. Por insólito que parezca, las personas ciegas pueden ver durante una experiencia cercana a la muerte. Eso es, al menos, lo que ellas mismas aseguran. Para quienes han vivido esta clase de trances, la sensación de ver por primera vez resultó entre confusa y aterradora. Otros, en cambio, la describieron como maravillosa. En cualquier caso, los relatos de todos ellos constituyen una de las evidencias más poderosas y sugerentes de que la conciencia sobrevive a la muerte, como así han constatado numerosos investigadores de este fascinante campo. Y es que hoy hablamos de experiencias cercanas a la muerte en personas invidentes. Gilbert Knobs era capitán del batallón de la Brigada Rifle de Londres. Se había incorporado en agosto de 1916 y como comandante, además de la compañía, participó en la carga de Leus Wood el 9 de septiembre de 1916, en el que fue herido y tomado prisionero. Fue un infierno al que muchos no sobrevivieron. En el fragor de la contienda le dispararon en los ojos. ¡Oh Dios! ¡Me han dado en la cabeza! ¡Estoy ciego!, relató el propio Knobs en su libro de la época, que decía algo así como: los derechos de la British Line de 1939. En aquel momento creyó que era el fin. En sus propias palabras decía: pensaba así que esto era el final, después de todo. Intentó explicar lo que le sucedió de la forma más sencilla y dejó a los lectores formar sus propias conclusiones sobre ello. Una voz, decía, desde algún lugar detrás de mí me dijo: esto es la muerte, ¿vas a venir? Entonces la oscuridad en la que me hallaba se hizo más intensa. Una cortina pareció caer lentamente. Había espacio, había oscuridad, más oscura edad que mi ceguera. Todo era pasado, había paz, nada. Pero sentí una felicidad indescriptible. Y es que Noobs se observó en mitad de un espacio de vacío, fuera de su cuerpo, viéndose a sí mismo en el hoyo en forma de obús tras la explosión, sangrando por la cabeza abajo. El capitán Noobs estaba relatando una escena escalofriante, dura, y sin embargo, como él mismo describía en su relato, estaba muerto, y aquel era su cuerpo, pero él estaba feliz. La voz, según Noobs, aguardaba respuesta. No, no ahora. No moriré, dijo él. Entonces la cortina se movió. Mi cuerpo y yo nos movimos. Estaba vivo. ¿Qué explicación le daba este hombre a lo que le había pasado en una época en la que nadie relataba de las experiencias fuera del cuerpo y o cercanas a la muerte? Llámalo alucinación, un truco del cerebro, o como quieras llamarlo. No voy a intentar influenciarte. Yo solo doy constancia del incidente, porque mi verdadera opinión me la guardo para mí, decía Noobs. Sus afirmaciones nos sugieren que él no pensaba que se tratara de una alucinación, ni de una mala pasada de su mente. Sea lo que fuere, decía, ya no siento que exista ningún tipo de misterio alrededor de la muerte, y tampoco la temo. La historia militar recoge testimonios de otros soldados con experiencias similares, como el que recopiló el cardiólogo Michael Savon, que en su libro Recollections of Death, del año 1982, en torno al acontecimiento que un veterano americano de la guerra de Vietnam sufrió tras una explosión en la que perdió las dos piernas, un brazo y la visión. Decía, estoy ahí tirado, en el campo de batalla, y salgo de mi cuerpo, y me doy cuenta de que estoy tumbado en el suelo, sin tres de mis miembros. Sabía que era yo, me reconocí a mí mismo, contaba el militar. Más tarde, durante la operación, siguió observando la escena desde un punto de vista privilegiado. Aún se hallaba fuera de su cuerpo. Decía, me cogieron y me llevaron a la sala de operaciones. Recuerdo el tubo bajo mi boca, y el tubo de aire o anestesia o lo que fuera. Al principio de la operación les vi cortar mi uniforme y empezar lo que fuera que tenían que empezar. En ese mismo momento me cortaron la pierna izquierda. Colgaba solamente de un trozo de piel. La vi cortar el resto. El veterano de guerra recuperó la vista 3 semanas después. Pero ante la pregunta de si pudo existir la posibilidad de que viera lo que vio de forma física, la respuesta fue rotunda. No tuve visión durante 3 semanas. No podía abrir los ojos, literalmente. De hecho, y para empezar, los tenía fuertemente vendados. La doctora Elizabeth Kluber-Ross fue una de las investigadoras más influyentes y prestigiosas en el campo de la psiquiatría y la tanatología. Pasó toda su vida estudiando las experiencias en el umbral de la muerte, estando, además, a pie de cama de cientos de miles de pacientes terminales, no sólo de aquellos que habían sobrevivido a la muerte clínica, sino de todo tipo. Durante su carrera, obtuvo por su labor una 30 de títulos honoris causa, concedido por diferentes universidades norteamericanas y extranjeras, y es preciso decir que hay pocas personalidades científicas, si es que hay alguna, que haya logrado tantos. Entre los innumerables testimonios que consiguió recopilar se encontraban los casos de niños, suicidas, ateos y personas con diferentes creencias religiosas, también enfermos terminales, sujetos de distinta condición social. Lo que nos llama poderosamente la atención era que cuando se adentraban en los estudios llevados a cabo por Kluber-Ross, son sus referencias a casos de personas invidentes. Según ellas, en una de las etapas de la muerte los ciegos pueden ver, los sordos o los mudos oyen y hablan otra vez. Era como si nunca hubieran tenido ningún problema. Así lo contaba en su libro La muerte, un nuevo amanecer, donde además explicaba, hemos realizado un proyecto de investigación imponiéndonos como condición no tomar en cuenta más que los ciegos que no habían tenido ni siquiera la percepción luminosa durante 10 años antes, por lo menos. Y estos ciegos que tuvieron una experiencia corporal y volvieron, pueden decirnos con detalle los colores y las joyas que llevaban los que los rodeaban en aquel momento, así como detalles del dibujo de sus jerseys o corbatas. Es obvio que no podían tratarse de visiones. Para Clube Ross, el testimonio de las personas privadas de visión es uno de los más importantes a la hora de descartar cualquier posibilidad de alucinación, falta de oxígeno y otras causas aportadas por colegas médicos, escépticos a la hora de considerar el fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte, como una evidencia de vida después de la muerte. Interrogamos a una serie de personas, decía Clube Rob, con segura ceguera total. Y fueron capaces de decirnos no solo quién entró primero en la habitación para reanimarles, sino describir con precisión el aspecto y la ropa que llevaban los que estaban presentes, y en ningún caso los ciegos disponen de esa capacidad. El investigador Herbie Irwin, conocido por sus estudios en el campo de lo paranormal, publicó en 1987 en la revista de los estudios de las experiencias cercanas a la muerte un estudio sobre ciegos que habían sufrido una experiencia fuera del cuerpo, una OBE, Out of Body Experience, en el cual daba cuenta de los 21 casos que había logrado reunir. A finales de la década de 1990, Kenneth Rin, profesor emérito de psicología de la Universidad de Connecticut en Estados Unidos, y su colega Sharon Cooper se propusieron realizar un estudio ampliado. Sus investigaciones desembocó en la publicación de un libro llamado Mind's Eye, de 1997, en el que se detallaban los casos de 31 invidentes que padecieron OBEs, SMs o ambas al mismo tiempo. De los casos recopilados en el citado libro, 16 habían experimentado una experiencia cercana a la muerte. 5, tanto una SM o una OVE, es decir, experiencias cercanas a la muerte o experiencias fuera del cuerpo, y 10 de ellos, 10 habían tenido una OVE, o al menos una ocasión. Es decir, que los ciegos, como otras personas que practican meditación o cualquier motivo se ven influidos por ella, también tienen experiencias extracorpóreas en las que se ven a sí mismos en torno a las personas que los rodean, y no solamente en las experiencias cercanas a la muerte. Quizás uno de los casos más famosos es el de Vicky Jumper, y no por ser el primero que Ring y Cooper recopilan en su libro, sino porque esa mujer, completamente ciega desde la incubadora, apareció después en varios documentales de televisión como The Day I Died de la BBC, El día que yo morí. Vicky Jumper, como ella misma reconoce, nunca fue capaz ni tan siquiera de llegar a entender el concepto de la luz. Jumper tuvo dos experiencias cercanas a la muerte, una a los 12 años, por causas de una peritonitis, la otra a los 22, por un accidente de autobús. Y así se recoge el testimonio de este importante testigo cuando estaba en el hospital, tumbada en una camilla. Vicky salió del cuerpo y se encontró a sí misma flotando en el techo. Intuía, decía, que era yo. Reconocía que aquel era un cuerpo, pero al principio no sabía que era yo. Es curioso porque Jumper disfrutó muchísimo de la sensación de libertad y movimiento de la que en aquellos momentos era dueña. También empezó a oír una música sublime. Fue aspirada cabeza arriba a través de un túnel que ella definió como un tubo, y sintió cómo la estiraban hacia el interior del mismo. La carcasa, o lo que ella define como carcasa, era oscura, aunque se daba cuenta de que estaba en movimiento hacia la luz. Le costó encontrar palabras para, de alguna forma, describir aquella sensación, y fuera de estirarse como si le pasara un rodillo por lo alto y tirara luego de ella hacia adentro. Estaba rodeada de árboles, en un lugar casi idílico. Había flores, había otras personas allí, muchísimas, y brillaban. Lo que más le llamó la atención, quizás, fue la fabulosa luz, un concepto que Vicky no pudo ver, sino que además también pudo sentir. Todo estaba hecho de luz, decía. Yo estaba hecha de luz. Lo que la luz transmitía era amor. Había amor por todas partes. Relataba Umiper. Allí vio a personas que había conocido en vida y que ya habían muerto, como sus dos compañeras de colegio, Debbie y Diane, también ciegas, que habían muerto años atrás, cuando tenían tan solo 11 y 6 años. Si en vida habían padecido no solo ceguera, sino también un profundo retraso mental, ahora se encontraban ante ella. Eran brillantes y preciosas, rebosaban salud. También vio a dos de sus cuidadores de la infancia y a su abuela, todos ellos fallecidos tiempo atrás. Decía Umipez, tenía la sensación de que lo sabía todo y que todo tenía sentido, comentó más tarde. En un momento dado, un ser supremo me preguntó si era maravilloso todo lo que estaba viendo. Después le advirtió que todavía no era su hora, que debía regresar. Ella se resistió un poco. Le contestó a aquel ser que se quería quedar allí, pero no pudo hacer nada. La entidad le dijo que era preciso que volviera, pues aún tenía que aprender y enseñar mucho sobre el amor y el perdón. Hubo más, puesto que una vez que accedió a volver, aquel mismo ser le dijo que primero debía ver algo, mostrándole toda su vida en una especie de visión panorámica. Mientras Vicky lo contemplaba, quedó profundamente admirada. El enigmático ser iba haciendo comentarios fundamentalmente para ayudarla a comprender el significado de sus acciones y las repercusiones en las mismas. Tras ello, volvieron a decirle que debía regresar. En aquel preciso instante se encontró nuevamente en su cuerpo experimentando un pesado y profundo dolor. El caso es que Vicky Umipez no ha vivido una experiencia excepcional. En Mindside viene acompañado por el de otros testimonios similares de personas ciegas, absolutamente ciegas de nacimiento. Una de las preguntas que se viene a la mente es: ¿cómo saben estos sujetos lo que están viendo? Si nunca lo han podido ver, no tienen ese concepto. En el ejemplo de Vicky Umipek, la pregunta debe remontarse a la primera vez de un experimento y una SM, a causa de una peritonitis, cuando tenía 12 años. Lo que respondió a quienes investigaron su experiencia fue: resulta difícil explicarlo. Es como oír palabras y no entender lo que dicen, pero saber que son palabras. Según la mayoría de los investigadores en este campo, muchos ciegos, cuando tienen una experiencia cercana a la muerte y experimentan la sensación de ver por primera vez, se sienten desorientados, incluso aterrorizados. Vicky también percibió algo parecido. Decía: al principio fue muy desagradable, a decir verdad. Estaba bastante asustada, aterrorizada, porque no podía entender qué estaba pasando. Más adelante, sigo explicando, dijo: fue duro ajustarse. Al principio estaba bloqueada, pero luego todo fue bien. Tenía dificultades para asociar una cosa con la otra, lo que estaba viendo y percibiendo, con lo que estaba y había tocado y conocido, en la forma en la que la había conocido en mi vida. Como Kenneth Ring destaca, los comentarios de Vicky y de otros invidentes que han tenido experiencias cercanas a la muerte y experiencias fuera del cuerpo y han visto por primera vez durante ese trance son muy similares a lo que muchos ciegos de nacimiento que han recuperado la vista tras una operación quirúrgica han sentido. Eso es, sus primeras impresiones, que suelen ser desagradables y en muchos casos necesitan apoyo psicológico y un proceso de enseñanza que le permita aprender a ver con sus propios ojos. Pero además hay otros tipos de experiencias que son igualmente llamativas, como por ejemplo un invidente que nació así y que se llamaba Brad Barrow y que tuvo una experiencia cercana a la muerte siendo niño. Tras una neumonía, mientras permanecía en el centro para ciegos de Boston, así lo contó y así lo recogieron en su libro los autores de Mindside y los distintos documentales en los que apareció relatando su historia, decía: me quedé sin respiración y me di cuenta que estaba elevándome lentamente desde la cama, como si mi ser estuviera flotando por la habitación. Pudo atravesar incluso el techo, cruzarlo, llegar hasta el tejado, salir y ver la calle, que se encontraba totalmente nevada, con los coches y el tranvía que pasaba en esos momentos. También reconoció una colina en la que solía jugar. Después sintió como si tirasen de él y le arrastrasen a través de un túnel. Tuvo miedo, pero al final del túnel se encontró con un inmenso campo de grandes palmeras. Andaba por un camino totalmente abrumado por la belleza del paisaje. Cuando me di cuenta, decía Brad Barrow, de que estaba caminando por ese campo, me sentí increíblemente renovado y no quería marcharme. Quería estar allí para siempre. A pesar de que Brad recordaba el episodio haciendo hincapié en su excepcionalidad, la sensación de ver por primera vez le contrarió. No entendía nada, pero ahí estaba, capaz de aceptarlo todo casi irremediablemente e inmediatamente. Como muchos otros sujetos protagonistas de una experiencia cercana a la muerte, también él oyó música y voces. Parecían estar cantando en un lenguaje que nunca había oído. La música no tenía nada que ver con la que había experimentado en la Tierra. En un momento dado sintió que estaba a punto de tener un encuentro con un ser inefable. ¿Dios? Todo lo que quería era verle, estar junto a él para siempre, decía. Pero lo que sucedió a continuación fue que se encontró de nuevo en su cama, resollando. Luego supo que su corazón se detuvo durante 4 minutos y que él había estado muerto, ya que habían tenido que resucitarlo. Uno de los casos más relevantes y esclarecedor del estudio que llevaron a cabo los investigadores norteamericanos Kenneth Ring y Sharon Cooper es, sin duda, el de aquellas personas invidentes que lograron ver durante una experiencia cercana a la muerte. Así, permítanme también recomendarle una película. Se llama Al primer vistazo. Y es que ver por primera vez supone enfrentarse a un mundo desconocido. La idea de un invidente que tiene de las cosas no se parece en nada de la representación visual de algunos de ellos que han podido tener gracias a su sentido del tacto durante su etapa de aprendizaje. Sin embargo, también el asociarlo con las imágenes que luego pueden contemplar una vez se ha realizado la operación quirúrgica es tremendamente complicado. En la película, Val Kilmer da vida a un ciego que se somete a una operación para recuperar el sentido de la vista. El film está basado en una historia real, la de Shirl Jennings, sobre la que el neurólogo y escritor Oliver Wolf se inspiró para escribir el ensayo Ver y no ver. El personaje de Virgil se siente mareado y abrumado por su recién adquirido sentido de la vista. Es una locura. Te centras en un edificio y cuando caminas hacia él cambia a cada paso que das y se muestra diferente. Esa era una de las reflexiones que se hace el protagonista de la película. Comentario que nos puede ayudar a hacernos una idea de lo que significa ver por primera vez para una persona que ha pasado toda su existencia en la oscuridad. Y es que las experiencias cercanas a la muerte en aquellas personas que ven durante una de ellas nos dejan muchas pruebas y matizaciones de realmente se están encontrando ante una experiencia real. Y es que la ceguera aumenta las sensaciones en estas clase de experiencias y sin duda hacen que sean un fenómeno inexplicado que merezca la pena ser analizado. En Radio Betis 89.6 de tu FM, experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Radio Betis, 89.6 de tu FM. Ya puedes acceder a los contenidos de este programa a través de nuestra revista digital, de la revista digital Atlantia, que puedes encontrar en www.revista-atlantia.tk o también en revistavocesdelmisterio.wordpress.com. Actualidad, noticias, misterio, historia, ciencia y mucho más. todos los contenidos que aquí, en este programa, en esta revista sonora, se desarrollan. No te lo pierdas, Revista Digital Atlantia. La hiperestesia formaba parte de aquellos fenómenos parapsicológicos que incluíamos en nuestro cuadro general. ¿En qué consiste? ¿Qué es exactamente la percepción hiperestésica? Se trata de una agudeza de los sentidos, de una especie de supersensibilidad para la captación sensorial de los fenómenos, mediante la cual, y de una forma consciente, se pone en movimiento todo el mecanismo psíquico y corporal de la persona. Esta simultaneidad psíquico-física no debe resultar extraña, pues está comprobado que cualquier emoción anímica produce un efecto sensible en el cuerpo, hasta el punto que, en realidad, y como dice el Dr. Klander, sentimos e imaginamos todo nuestro cuerpo, traicionando con ello más secretos y pensamientos y experiencias internas. Por lo demás, está fuera de duda que, en todo lo que se refiere a la piel, esta se convierte en ciertos momentos en un órgano de expresión tan importante como puede serlo los ojos con respecto al significado de las emociones, como lo demuestra el hecho de que la tal posibilidad se haya manifestado en la mayoría de los radiestesistas, médiums, sensitivos o adivinos. Sería, por eso, interesante poder fijar qué grado de desarrollo puede alcanzar la hiperestesia en el ser humano, pero tal cosa no parece posible por ahora. Lo único que sabemos con seguridad es que los sentidos, o la gran mayoría de ellos, pueden ser impresionados, al menos inconscientemente, por los más nimios e insignificantes estímulos. Pero si lo dicho hasta aquí nos informa, sobre todo, de una percepción extraordinaria, ello no debe llevarnos al error, tan frecuente, de confundir la hiperestesia con la telepatía. La telepatía requiere de un emisor y de un receptor que se comuniquen. Y esto último es fundamental, ya que si bien es cierto que cuando se habla de hiperestesia se habla de percepción, esta se realiza siempre a un nivel puramente físico que nunca llega a superarse. Tanto es así que, como han comprobado, en cuanto al hiperestésico se la aísla de forma total, su capacidad de percepción se anula por completo. Precisamente, en este matiz radica la diferencia entre un fenómeno y otro. Digamos también que ciertos conocimientos, obtenidos por esta inhabitual agudeza de los sentidos, pueden llegar a ser tan nítidos que ciertos autores de la época en la que la parapsicología aún se denominaba metapsíquica, consideraron algunos de estos fenómenos como visiones paraópticas, hiperópticas o cutáneas. Existen, en efecto, centenares de casos de lecturas realizadas con el epigastrio, con el lóbulo de la oreja o con la punta de los dedos. Un ejemplo muy claro es el de la rusa Rosa Kuleskova, que ve con sus dedos y percibe la vibración de los colores, y cuyas facultades han sido estudiadas por el Instituto de Neurología de la Academia de las Ciencias Médicas de Moscú. Hay personas que tienen los sentidos tan afinados, tan a flor de piel, que son capaces de sentir lo que le está vedado a la mayoría, dando la impresión, según los casos, de que adivinan, tienen clarividencia o bien son telépatas. Pero, independientemente de la normalidad que en sí comporta, hay que decir que la hiperestesia no siempre se manifiesta en organismos sanos. Al contrario, su porcentaje de aparición es más elevado que los que padecen cierto tipo de psicopatías, y no es raro que también se produzca en aquellos niños que, por causa de alguna anormalidad, están totalmente identificados con sus madres, como lo demuestra el que, cuando se hallan en presencia de ellas o en su proximidad, sean capaces de contestar preguntas y resolver problemas que se superan en mucho la capacidad mental que suele tener en esos años. Ahora bien, con el fin de evitar todo tipo de confusión, especifiquemos que, en tales casos, no se trata de niños prodigio ni tampoco de niños que poseen una facultad especial. Lo único que sucede es que son capaces de oír los imperceptibles movimientos inconscientes de las cuerdas vocales de sus madres cuando éstas mentalmente y sin caer en la cuenta de que al mismo tiempo está moviendo sus cuerdas vocales, contestan las preguntas que les han sido formuladas a sus hijos. En las experiencias de laboratorio efectuadas en el Parapsychical Laboratory Downtown de Wiltshire, Inglaterra, se ha descubierto que siempre que se consigue un cierto aislamiento, el hiperestésico pierde momentáneamente su capacidad de percepción y también que el pensamiento puede ser captado mediante un simple contacto personal. Así, un hiperestésico excitado llega a conocer, si se lo propone, el pensamiento de una persona cualquiera. Todo ello, como es lógico, guarda estrecha relación con ciertas ramas de la medicina, especialmente con aquellas que se ocupan del problema no específicamente corporales y en cuyo marco no es extraña la observación de personas histéricas que, con el único contacto de la mano del médico, quien a su vez posa las puntas de los dedos sobre las líneas escritas y completamente a ciegas, son capaces de leer las páginas de un libro. Tal y como relata Boirac en su obra La psicología continua. A la vista de tales portentos, no debe pensarse, sin embargo, que su excepcionalidad los hace inasequibles e incluso incomprensibles para la gran mayoría de los seres humanos. Sería un error, ya que, precisamente con el adecuado entrenamiento, se puede alcanzar conscientemente un grado muy notable de hiperestesia. Si no, ¿cómo explicar la irrefutable prueba que nos dan los marineros, capaces, por su profesión, de captar objetos a distancias mayores de las que pueden controlar otras personas? O la de los pintores, cuya habilidad los lleva a percibir matices que los demás no saben ver, como continuamente comprobamos en los grandes maestros. ¿Qué decir, finalmente, de ciertas razas, obligadas a ello, cierto es, por la necesidad y por el medio, pero poseedoras de un oído y de un olfato que superan lo normal y alcanzan grados semejantes a los de ciertos animales especialmente dotados? El problema, pues, no radica en la capacidad en sí, sino en el modo de adquirirla. Las personas entrenadas lo consiguen por la fuerza de la inhibición total de la mente y, al mismo tiempo, como hace el yogui, mediante la concentración en aquello que les interesa conseguir o averiguar. Así, pues, resumiendo, podemos decir que la hiperestesia inconsciente que el entrenamiento convierte en consciente es, en mayor o menor grado, común a todos los humanos. La consciente, en cambio, se manifiesta sobre todo en personas excepcionales y especialmente en aquellas que padecen alguna enfermedad psicosomática. Muchas de las pequeñas sensaciones que el consciente no percibe habitualmente constituyen el grupo de lo que llamamos sensaciones hiperestésicas. Como resulta difícil señalar su número y sus cualidades específicas, para mayor claridad analizaremos solo un caso, el de la tan discutida propaganda subliminal. En uno de los fotogramas de una cinta cinematográfica cualquiera, se impresiona expresamente y en segundo plano la marca de una bebida refrescante que sea del conocimiento general y que interesa anunciar. Cuando la película se proyecta en un cine, nadie se da cuenta de la marca de la bebida en cuestión, debido a que el ojo humano no es capaz de captar el detalle y a que, por cada 5 fotogramas sin ella, solo se ha intercalado uno que la contiene. Pero esa falta de atención consciente es compensada por el subconsciente que, al menos en el 60% de los espectadores, captará lo que se le propone de un modo apenas perceptible. Se puede, pues, tener la seguridad, como ocurrió en Brasil, Argentina y Estados Unidos, donde se hicieron pruebas al respecto, de que el descanso de la película, la mayor parte del público que tiene la costumbre de visitar el exterior, el ambigú, el bar de la sala de espectadores, pedirá precisamente e inconscientemente aquella bebida refrescante. No hay que decir que, por lo mucho de atentatorio a la libertad individual que contiene, esta clase de propaganda está totalmente prohibida en numerosos países. Pero el hombre contemporáneo es un ser en gran medida indefenso ante la invasión indiscriminada de los media y, por lo tanto, ¿Cómo controlar con efectividad una publicidad tan sutil y perfectamente adaptada a cualquier sistema de comunicación? El doctor Edward Carrington, por su parte, describe en una de sus obras, publicada en Londres en 1932, ya en aquella época, una experiencia muy interesante respecto a algunas de las varias sensaciones inconscientes que pueden producirse en un sujeto cualquiera, y dice de ellas que son estímulos tan pequeños que realmente el consciente no haya el modo de relacionar ni de darse cuenta del funcionamiento de la percepción hiperestésica inconsciente. Son sensaciones inconscientes. Pero pasemos un poco a la práctica. En una habitación en la cual no haya estado nunca la persona con la cual queremos investigar o experimentar, se coloca diferentes objetos de uso corriente y, desde luego, conocidos por todos, los cuales se diseminan estratégicamente y de un modo visible por la habitación. Cuando entra la persona motivo del experimento, se le dan únicamente de 6 a 8 segundos para que los pueda ver y percibir. 6 segundos de permanencia en el interior más el tiempo justo para entrar y salir. Pues bien, generalmente solo podría darnos cuenta de una cantidad que oscila entre 10 y 15 objetos. Y es que en tan poco tiempo es casi imposible que se recuerde más. No sucede lo mismo, sin embargo, si procedemos a hipnotizarla, en cuyo caso llegará a detallarnos 30 o 40 objetos diferentes con toda clase de detalles anexos. Ello quiere decir que el subconsciente es capaz de captar a la perfección lo que ve en la habitación con solo 6 segundos de permanencia. No es extraño que suceda así. Recordemos que las personas hipnotizadas poseen una super hiperestesia. Y no digamos cuando la hipnosis se lleva a cabo en personas de sensibilidad fuera de lo común. En este caso, la hiperestesia aumenta muchos grados debido a que la agudeza de los sentidos llega a límites insospechados. Y es que, desde el punto de vista del inconsciente, nuestra capacidad sensorial es sumamente aguda, lo que, por cierto, puede comprobarse de una forma sencilla y sin necesidad de experimentos. Supongamos, por ejemplo, que nos encontramos de visita. Cualquiera sabe que esta circunstancia apenas nos fijamos en nada, ya que o bien estamos atentos a la conversación, o bien nuestros propios pensamientos nos distraen de reparar en todo lo que nos rodea. Al cabo de cierto tiempo, sin embargo, afloran de pronto a nuestro consciente detalles que al principio no percibíamos. Y es curioso comprobar cómo entonces vemos cosas y hasta detalles ínfimos en los que al principio no nos hubiera parecido imposible reparar por la simple razón de que no estaba en nuestro ánimo hacerlo así. ¿No se trata aquí de una auténtica manifestación de hiperestesia inconsciente? El mismo mecanismo se produce cuando leemos el periódico, instante en el que, al mismo tiempo que nos enteramos de las noticias, inconscientemente, tenemos la sensación de estar en otras partes de la casa. Percibimos el ruido de la calle, de los coches, las voces de nuestros familiares en habitaciones apartadas, la música o el susurro que proviene de la radio o la televisión de algún vecino. Es más, a veces hasta sabemos qué locutor está radiando, recordamos su nombre y, como si se tratara de una pantalla más o menos fugaz, nuestra mente refleja una fisonomía con toda nitidez. Al mismo tiempo nos damos cuenta de la silla en la que estamos sentados, del contacto con nuestro cuerpo, de la humedad del ambiente, del frío o del calor, de los olores procedentes de la cocina, del ritmo de nuestra propia respiración. En fin, de todo cuanto nos circunda, solo que de un modo imperceptible, lejano, en un plano distinto al de la realidad. Con la práctica llegamos a hacer conscientes estas y otras sensaciones, así como las ideas y los pensamientos originados en ese segundo plano de que hablamos. Todo ello de una forma simultánea al conocimiento y a la percepción de lo que nos rodea. Siendo, como decimos, y sin dejar de tener presentes las citadas palabras de Klander, ¿podría extrañarnos ya que existan hiperestésicos que, sin proponérselo, puedan conocer y conozcan ciertas interioridades nuestras? ¿No nos ha ocurrido en alguna ocasión que alguien de extremada sensibilidad ha llegado a leer en nuestros pensamientos, a adivinar nuestras intenciones mediante la observación de nuestro modo de actuar, de nuestras expresiones, de nuestro movimiento inconsciente? Dice el padre Óscar García Quevedo: todo hecho psíquico determina un auténtico reflejo fisiológico. Verdad que no debemos olvidar nunca, pues en principio todos pueden ver nuestro interior y de una forma involuntaria. Y no se trata de una teoría, sino de un hecho constatado. Nada de lo que hemos expuesto anteriormente contradice una verdad científicamente comprobada. La hiperestesia también existe en los animales, exactamente igual que ocurre con el hombre y a veces de una forma acusadísima, especialmente en los perros de raza, pastor alemán y belga, con los cuales se han efectuado estudios y experimentos de muy notable calidad científica. Remontándonos a la historia, todo empezó a finales del siglo XIX, cuando el extraordinario comportamiento de ciertos animales llamó la atención de los científicos preocupados por esta clase de temas. En 1892, un viejo oficial prusiano, jubilado y misántropo, llamado Wilhelm von Osten, adquirió un caballo ruso al que llamaba Hans. Las actitudes de este, realmente insólitas, les hicieron pensar a von Osten y a sus vecinos que en aquel animal se manifestaba un fenómeno psicológico no acostumbrado. Convencido, pues, de que se hallaba en presencia de un ejemplar único, su dueño, armado de paciencia y utilizando adoquines de madera, le enseñó a realizar infinidad de operaciones aritméticas, de cuya complicación habla muy bien el hecho de que el bruto llegó a resolver verdaderos problemas de raíz cuadrada. Pero no paró ahí la cosa, pues Hans aprendió a leer y a distinguir en el terreno de la música los acordes armónicos de los disonantes, así como a memorizar una apreciable cantidad de datos y a solucionar, en fin, todos los problemas con que se suele enfrentar un colegial de 14 años. Hasta tal punto llegó la situación que, en 1904, fue nombrada la primera comisión científica compuesta de varios profesores de psicología y fisiología. El director del jardín zoológico, un director de circo, veterinarios y oficiales de caballería, todos ellos para investigar el caso. Si bien la comisión no descubrió nada sospechoso, tampoco se aventuró a emitir un veredicto alguno, en vista de lo cual se pasó a la organización de una segunda que, por medio de uno de sus miembros, el señor Bungist, redactó una memoria en la que sostenía que el caballo no tenía la menor inteligencia, sino que obedecía las señas imperceptibles, infinitesimales e inconscientes que se escapaba a su dueño. La percepción producida por esta nueva y tajante conclusión no desanimó a ciertos admiradores de la obra de von Osten. Entre ellos se encontraba el rico industrial de Elsfeld, señor Krall, quien continuó por su cuenta la obra del berlinés, adquiriendo para ello todos los sementales árabes que podía, dos de ellos, llamados Muhammad y Zarif, cuyas proezas superaron enseguida a las de su compañero. A estos educandos siguieron otros dos, Berto, un caballo ciego e inteligentísimo, y Haeschen, puni, vivaracho y muy alegre, que alcanzó un nivel bastante considerable en el terreno de las matemáticas. Los experimentos de Kroll que llevó a cabo con los referidos caballos fueron ciertamente asombrosos. Los escritos de la época describen con minuciosidad la forma de operar de cada uno de ellos y mencionan, sobre todo, el caso de Muhammad, que cuando se cansaba, valiéndose de un alfabeto especial convenido, decía: basta, estoy agotado ya. Fueron tantos los experimentos efectuados y tan sorprendentes los fenómenos realizados por los caballos de Elfebert, que el mundo científico no tuvo más remedio que ocuparse del asunto. Se formó entonces una comisión de sabios, entre los que se hallaban el doctor Eidinger, eminente neurólogo de Frankfurt, los profesores Kramer y Zingler de Stuttgart, Beretka del Instituto Pasteur, el doctor Claparet de la Universidad de Ginebra, el profesor Mackenzie de Génova, el doctor Ferrari de Bolonia y un largo etcétera de destacadas personas y entidades. Con posterioridad, Mauricio Maeterlinck, famoso literato belga, y el profesor Charles Richet, premio Nobel, se unieron al grupo de observadores. Los extensos y metódicos estudios de la comisión duraron algunos años. El Instituto de Psicología de Berlín intervino en ellos de una forma oficial y llegó al convencimiento de que los animales en cuestión poseían una asombrosa percepción hiperestésica, por medio de la cual captaban los movimientos inconscientes que realizaban sus dueños y cuidadores, y posiblemente también de los asistentes, movimientos que al hombre les resulta imposible percibir. Se trataba, en definitiva, tal y como manifestó lleno de entusiasmo el doctor Claparet, de la Universidad de Ginebra, de hechos sensacionales nunca vistos en psicología. La extensa literatura y las muchas polémicas surgidas a raíz de estos hechos constituyeron un acontecimiento de singular importancia dentro del mundo de la ciencia. En toda Europa, primero y en América después, se habló, se discutió, se crearon bandos de partidarios y contrarios en torno a la cuestión, siendo motivo de investigaciones, de apasionadas defensas y de lógicos ataques. A modo de conclusión, podemos decir que la hiperestesia no deja de ser una cualidad del cerebro que todavía está siendo estudiada y que es motivo en muchos casos de controversia dentro de la parapsicología, ciencia que comenzó a estudiar esta facultad del ser humano y de la medicina actual, que es la que se está encargando de dichos estudios. Por supuesto, hay que dar una diferencia clara en todo el contexto que hemos tratado. Hemos dicho que hay personas cuyas posibilidades hiperestésicas rayan en muchos casos la clarividencia o la telepatía. De hecho, no es extraño encontrarse muchas personas así que después son incapaces de realizar otras pruebas de corte paranormal. Sin embargo, cuando desaparece la persona que estimula esta hiperestesia de la escena, esas cualidades extrañas, innatas, que podrían deberse, en ese caso, a una particularidad psi, pasan a ser detalladas dentro del campo de la medicina y dentro de esta hiperestesia que hemos hablado. Por lo tanto, la forma en la cual podríamos diferenciar a un hiperestésico cuando nos dice algo sobre nuestro futuro, sobre nuestro presente, sobre cualquier objeto que llevamos encima o cualquier cosa que nos va a ocurrir, es simplemente si estamos o no delante. En algunos casos, aquellos pseudovidentes que se dedican en radio o televisión a leer el futuro mediante unas cartas, les es necesario, totalmente necesario, poder oír nuestra voz. Quizá sea porque utilizan la hiperestesia, en este caso la hiperagudeza auditiva, para, después de realizar una pregunta y nosotros una respuesta, oír ese movimiento involuntario de nuestras cuerdas vocales que continúan de forma inconsciente para el comunicador, dando respuestas, y para el perceptor, oyéndolas y traduciéndolas de forma que, luego, todo el que lo rodea se queda asombrado de la gran cantidad de datos que ha dado y de la precisión con la que ha tratado a esa persona. Ese supuesto vidente, en muchos casos, se trata de un hiperestésico. Pero repito, no hay que meter a todo el mundo en el mismo saco. Existen clarividentes, existen hiperestésicos. La única cosa que debemos hacer es diferenciarlos en base a esta información que os hemos ofrecido esta noche. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Nada, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Lo de hoy es un privilegio, ¿eh? Es un privilegio. Como sabes, porque a Juanjo no le gusta aparecer en público. Entonces, tengo la suerte de que hoy nos ha querido acompañar. También me estaba diciendo, si no tengo nada que contar, y yo digo, Juanjo, si tú no tienes nada que contar, acabáramos. Acabaron ya las presentaciones de libros, ¿no? Mire, lo de Juanjo es difícil presentar un libro de Juanjo Benítez, ya lo conocen ustedes mejor que yo. El primer libro de la saga Caballo de Troya se publicó en el año 84. Y desde entonces, un día estábamos hablando de la editorial para ver, intentar calcular desde entonces cuántos ejemplares se habían podido vender de esa saga. Que es complicado porque en el año 84 no teníamos registrados los datos de ventas como lo tenemos hoy. Y por tanto hicimos una especie de reconstrucción. Pero les diría que solo en España salen unos 6 millones de libros. O sea que son unos mínimo 6 millones de lectores, teniendo en cuenta que cada libro lo leen un promedio de prácticamente 2 lectores, estamos hablando de uno de los mayores fenómenos editoriales de los últimos tiempos. Pero esto a Juanjo no le gusta que yo lo cuente, pero claro, a mí como editorial pues me encanta. Me encanta. Un día, no hace mucho, Juanjo nos entregó, como saben, el caballo 9. La última entrega, lo que se supone... Ya, ahora sí, en una conversación con un café, Juanjo nos contó que concluía la saga. Y entonces, bueno, esto llegó a sus manos hace un par de años y ahí acababa teóricamente la saga. Pero sabes que con Juanjo nunca nada es lo que parece. Y entonces, al cabo de unos meses, nos contó un secreto. A raíz de este secreto surgió el Día del Relámpago. Le voy a dejar que cuente solo en parte el tema del Día del Relámpago. Le he dicho que, por favor, no nos pise las ventas de los libros, o sea, que no explique demasiado, y me dice que eso no es posible. Así es que, de vez en cuando, si tengo que cortarte, te corto, ¿eh? ¿No? Es cierto que en librerías lo han visto ustedes tal como está. La operación Caballo de Troya terminó, pero... Entonces, este es el interrogante que vamos a pedir a Juanjo que nos desvele hoy. Así que nada, ya me callo, gracias otra vez por venir, y si quieren luego, a lo mejor tenemos suerte y nos dedicamos un libro. Gracias. Muchas gracias. Es mi editora, por eso habla también de mí. Bueno, primero, muchísimas gracias por estar aquí. Lo que decía Marcela es verdad, pero no es verdad. Yo no voy a hablar de un día de relámpago, porque todos aquellos que no lo hayan leído aún, si yo lo destripo, pues no les voy a hacer ningún favor. Entonces es la primera que yo recuerdo que yo no sé qué decir, porque siempre cualquier otro libro, y yo hace un momento le decía a Marcela, le decía que acababa de terminar el libro número 57, y bueno, pues siempre hay algo que hablar y siempre hay algo que comentar, pero en este caso es muy mayor. Entonces, yo prefiero, porque además a las 8 deberíamos prácticamente terminar el coloquio, ustedes pueden preguntar lo que les parezca oportuno sobre lo que quieran. Yo ya me ocuparé de responder lo que tenga que responder. Entonces, si hay alguien que por supuesto ha leído el libro y pregunta algo específico y concreto, pues yo trataré de hacerlo posible. Pero para los que han leído los 9 primeros caballos, caballo 9 concretamente, bueno, pues el Día del Relámpago es la continuación. Digamos que un libro bisagra, y yo voy a adelantarles si no lo saben ya, porque lo he comentado en alguna ocasión, que hay por lo menos 2 libros más sobre la vida pública de Jesús de Nazaret que están sin contar. Como ustedes saben, si lo han leído, Caballo 9 termina en enero del año 28 de nuestra era, y faltan en este momento, según la información que yo tengo de la que dispongo, 2 años largos de la vida de Jesús. Entonces, esos dos volúmenes, o tres, según la editorial, no lo sé, pues saldrán en su momento. Yo quería dar un respiro a las personas. No me parece prudente agobiarles con todos los libros de esta historia seguidos. Además, tengo que cumplir los requisitos que yo a los que me comprometí en su momento. Por ejemplo, que El caballo 9 saliera 30 años después de la muerte de aquella persona. Entonces, bueno, calculen ustedes que en 2 años aproximadamente, o 3, es posible que tengan lo que se llama el diario de Eliseo. Y yo creo que ya les estoy diciendo mucho. Entre tanto, ya como me comentaba antes, pues ya he preparado dos libros que creo que les va a interesar muchísimo. A mí, por lo menos, personalmente me ha dejado el que he terminado el día 9 de abril me ha dejado extasiado. Es una de las investigaciones más interesantes y largas que yo he hecho sobre personas que han visto, como ven, me estoy desviando muy hábilmente, personas que han visto y que han hablado, incluso que han tocado a familiares y amigos muertos y enterrados. Les aseguro que es una de las investigaciones más increíbles que yo he podido hacer, que llevo desde el año 68. Es decir, más de 40 años trabajando tema en secreto y en silencio, porque yo creo que la mayor parte de la gente que sigue mis libros o que sigue un poco mis investigaciones y la trayectoria que yo llevo no saben que yo me ocupo también de este asunto. Es un tema de una enorme trascendentalidad y lleno, absolutamente lleno de esperanza. Es decir, cuando uno lee todo el mundo los casos de gente que ha visto a su tía, a su abuelo, a su hermano, ha visto a familiares muertos, es una cosa que pone los pelos de punta y, repito, te da una enorme esperanza. Bueno, ese libro será uno de los primeros que espero yo que pueda salir y trataré de cubrir un poco ese hueco que yo quiero que quede, entre otras cosas, para que echen ustedes de menos al maestro un poco más. Otra cosa que sí les puedo adelantar es que en el día del relámpago se echa de menos a Jesús de Nazaret constantemente, pero hay momentos puntuales en los que aparece, no físicamente él, pero aparece su figura, y hay, a mí las conversaciones que tienen estos militares sobre este tema me parecieron muy interesantes y se le puede sacar mucho jugo, ¿no? Bueno, ¿qué más hablamos del día del relámpago? Pues poco más. Hay una enorme cantidad de aventuras imprevisibles. Yo quedé fascinado también porque no podía imaginar las cosas que suceden. A mí me llevaron enganchado por la nariz y espero que ustedes también. El final es apoteósico. A mí me ha llegado muy alguna comunicación de gente que decía que era muy corto al final, que les había salido a poco. Y yo me he limitado a cogerme de hombros y poco más, ¿no? Yo no estoy, lo he dicho mil millones de veces, yo no estoy poniendo de mi cosecha. Yo no soy el autor, aunque soy el autor, pero bueno. Bueno, y luego hay una serie de historias que a mí me dejaron desconcertado, porque nada me parece. Es decir, los personajes que ustedes conocen a través de los caballos anteriores y que ustedes ya habían juzgado, lógicamente, porque bueno, el lector tiene derecho a posicionarse, ¿no? y a dibujar los perfiles de la gente que sale en los libros. Pero en este caso hay un gran riesgo de equivocarse, porque algunos que son malísimos no son tan malos y algunos que son muy buenos no son tan buenos. Quiero decir con esto que yo creo que les va a fascinar. no se imaginan, si no lo han leído, no se imaginan a dónde les va a llevar. Bueno, son las 6:15. Yo prefiero que charlemos. No me dejen solo ante el peligro. No les puedo contar nada más. Salvo que ustedes me hagan alguna pregunta concreta y específica, y puedo saber cómo, si por la izquierda o por la derecha. A ver. Yo Benítez. Preguntas. Por la izquierda y derecha. Sobre que el general Curtis, Isaías, ha hablado sobre. Fidel Castro. ¿Qué te parece? Me parece que usted se ha leído el libro. En un día. Dios santo, pues yo para poder corregirlo he tardado 7 meses. No, no me lo puedo creer. ¿En serio? ¿En un día se ha leído el tema? ¿Pero el triángulo o la parte? Bueno, efectivamente hay una de esas conversaciones que yo les comentaba a ustedes, que no se las pierdan porque no tienen desperdicio. Y de vez en cuando aparecen cosas que no tienen mucho que ver con la sala del caballo del pie, pero le dan un punto picante, ¿no? Y muy curioso, ¿no? Que uno lo descoloca. Yo sí creo que Fidel Castro no nació, que es lo que dice el general en esa conversación. Cada uno hubo que piense lo que acá oportuno, ¿no? Pero no me parece descabellado. Hay otros líderes por ahí que han sido de la CIA. Es más, Bin Laden es de la CIA, porque no está muerto. Vamos, no me lo creo. A Bin Laden lo entrenaron en Afganistán. Los norteamericanos le llevaron las armas en la lucha contra los rusos. Yo no conozco a nadie de la CIA que se salva. Es como casarse con una mujer bonita. Es imposible. Sí, por eso digo yo 30 años contigo. Es que me está poniendo una cara de señora. No me cuesta trabajo pensar que podría ser cierto. En el día relámpago hay algunas revelaciones, entre comillas, de vez en cuando, que son, que hay que seguirlas y meditarlas o volverlas a leer, porque uno se queda asombrado. Y yo les invito a que por lo menos hay una o dos, una está a pie de página, donde hay más pistas, y la otra ocupa 3 páginas un poco así a saltos, ¿eh? Está por la 300, la página 300, ya. Pero bueno, prefiero que ustedes lo escuchan, y cuando lleguen a la 300 será algo de nada. Será esto. Bueno, ¿qué más preguntas? ¿Podrías imaginar la implicación de esta tentativa si realmente fue real? Perdón, no. Si fue real esta afirmación, ¿podría imaginar la implicación de esto? ¿La implicación para quién? ¿Para mí? También. Mire, yo estoy tan acostumbrado ya a que me crucifiquen que no me importa. Además, no tengo miedo a morir para nada, salvo las deudas. Bueno, mire, yo me imagino que si alguna vez Fidel Castro, que ha leído Los caballos, por cierto, si alguna vez Fidel Castro lee el diario del Relámpago, ustedes no saben que Fidel Castro es creyente, pero no es. Es de origen gallego y creyente, sí. Entonces algún día de este hombre esa alusión en general, no dirá nada. Hombre, el que corre más peligro soy yo, porque los servicios de inteligencia cubanos son de lo mejorcito que hay. Pero bueno, el Vaticano es otra cuestión, sí. Hoy me han contado un chiste sobre el Papa. me imagino que lo conocerán ustedes, es muy malo contando chistes, pero dice, Francisco le dice a su a Rajoy, le dice, bueno, me gustaría morir en España. Entonces Rajoy le dice, ah, santidad, ¿no? ¿Cómo? ¿Y por qué quiere usted morir en España? Dice, para morir entre ladrones. Sí, adelante. Una persona María Barracho, soy escritora de Barcelona. En primer lugar, quiero transmitir, porque si no, cuando regresa, me van a cumplir el cuello de parte de la escritora de Marta Sánchez Riera, sobre la admiración hacia usted, que le sigue muchísimo. Ya que usted nos ha descubierto a ese Jesús de Nazaret, mucho más auténtico que nos describen los evangelios, y como usted es un gran admirador, bueno, yo diría que es el fan número uno. Un fan, el número uno no, pero un fan sí. Pues sé que, bueno, por lo que yo le sigo, sé que usted habla mucho con Jesús, pero ha tenido la gran suerte de verle, y si es así, no se puede desvelar. Si le he visto a Jesús de Nazaret. ¿Cómo pasó a mí, dice? Se le dio esa suerte de poder. Mire, yo, que yo sepa, no. Pero yo recibí una vez, y lo he contado más de una vez, yo recibí una vez una imagen, una pintura, que por cierto está en mi página, me parece, y por ahí, de Jesús de Nazaret. Misteriosamente, llegó en el año 84, justo cuando salió Caballo 1, llegó a mi casa y yo no estaba. Alguien mano lo entregó y yo cuando lo vi, entonces lo abrí, era un cartucho de cartón y dentro estaba esa fotografía de una pintura en blanco y negro, y no había remitencia, no había ninguna nota, no había nada. Yo indagué, traté de saber quién lo había traído. No tenía recuerdo nadie de quién era la persona que lo había entregado. Y ahí se quedó. Pasado mucho tiempo, yo, en una información que recibo y que ustedes están disfrutándola poquito a poco, me llega algo, esto es absoluta y rigurosamente primicia, me llega en esa información como alguien en la época de Jesús le había hecho un retrato a Jesús. Ustedes saben que, bueno, esto no es de ahora, es muy antiguo, que en los puertos, en las ciudades, en muchos lugares había retratistas que se dedicaban a hacer retratos. Pues nada. Entonces, en una... Esto se cuenta más adelante, en esos dos libros. Pero bueno, yo creo que podemos hacer una excepción. Entonces, yo no estoy seguro, pero me quedé con la copla. Hay un momento en el que Jesús de Nazaret está en una ciudad de Fenicia, está caminando por allí con los suyos, y le piden hacerle un retrato. Y él dice que no. Una de las cosas que, por lo visto, tenía terminantemente prohibido era dejar descendencia y escritos de su puño y letra, y por supuesto me imagino que retratos, claro. Entonces, lo que pasa es que esto no haga nunca nadie, ni en los evangelios ni en nada, es decir, pero era muy común. Es decir, la gente, por las razones que fueran, se retrataba, los pintaba. Entonces, a escondidas le hacen la pintura. A escondidas, entre comillas, me imagino que él no sabía, pero alguien le hace la pintura, le hace el retrato, y hay una persona que se lo queda. Entonces yo me quedé muy extrañado, muy pensativo, y dije, ¿y esto? Bueno, hasta ahí puedo contar. Solamente decir que me agradezco muchísimo y darle las gracias, porque gracias a Cabo de Trilla me he encontrado a Jesús de Nazaret, que llevaba muchos años, bueno, toda mi vida buscando. Pues yo me alegro muchísimo que usted haya encontrado esa figura, que es el propósito fundamental de la obra. Es decir, cuando yo recibo y tengo en las manos esa información, el primer afectado soy yo. A mí me entusiasmó ese personaje humano, cercano, próximo, y al mismo tiempo Dios, porque el poder que tiene, bueno, les aseguro que algunas de las curaciones que quedan por contar son espectaculares. O sea, no nos han contado nada y nos lo han contado mal. Es decir, lo que hizo Jesús de Nazaret es extraordinario. Algunas de las cosas, algunas de las curaciones son maravillosas. Bueno, entonces cuando yo vi ese material dije, esto hay que sacarlo a la luz. Una de las cosas, bueno, no importa que esté saltando el último acto, una de las cosas del día relámpago es el momento de la elección del periodista. Que mucha gente ha preguntado, incluso me ha criticado muchísimo, que por qué la tenían que dar, no se lo han dado a alguien del Washington Post, por ejemplo. Pues ahí se explica. Y se aplica muy bien. Y se dice por qué sí y por qué no. Y tiene su razón. Es decir, en aquellos momentos, años 70 y tantos, cuando él empieza a evaluar, se da cuenta de que está todo el mundo en otras guerras, de que lo que interesa son los escándalos políticos, Watergate, etcétera, ese tipo de cosas. Entonces, la vida de Jesús de Nazaret, él llega a la conclusión de que no hubiera sido importante ni interesante para nadie. Tenía que obedecer a otros parámetros y en otro momento. Bueno, total, que yo me di cuenta, ¿no?, de que esa información no era mía y que esa era una información que debería llegar a la gente en su momento. Los caballeros de Troya eligen al lector, no el lector al libro, como pasa muchas veces, y en ese caso pasa. Entonces podría contar anécdotas de la magia de los caballos, de las que yo no tengo nada que ver. Yo he sido el instrumento. Sí, es poco. Pero es, mire, yo le cuento lo último que me viene a la cabeza. En el caballo 1 hay una secuencia donde Jesús está, ya lo van a matar, está en la cruz, y los soldados se sortean con los damos la túnica, no me acuerdo más. Entonces hay unas tiradas de dados que están a pie de página. Tenga cuidado con las notas a pie de página, porque a veces son súper aburridas. Pero a veces se esconden perlas. Bueno, en esa tirada de los dados aparece la secuencia numérica de los dados que salen. Y yo incluso en una ocasión lo puse, creo recordar, en la página, en el concurso que hago yo en mi página web, a ver si alguien daba con el truco, ¿no?, de qué es lo que significa, porque siempre que veo ustedes una secuencia de números, sobre todo si es un poquito larga, atención, ahí encierra algo te está diciendo, hay una lectura, una segunda lectura subterránea en todos los caballos. Y bueno, no hace mucho una persona me mandó la solución, y es, bueno, yo la conocía, ¿no?, pero si ustedes suman o colocan todos esos numeritos en el orden en que están y lo convierten a letras a través de un sistema que se llama código de Cagliostro, las dos palabras que salen son Jesús Micael. Yo me quedé asombrado, ¿no?, cuando vi esto, porque es tan difícil. O sea, hay gente que me dice, usted se ha inventado los caballos. Vale, yo ya no discuto con nadie, pero yo me quedo así pensando, digo, no, pero yo, ¿cómo he podido hacer esto? Es decir, yo lanzo las secuencias de los números y en Caná, en el 9, hay otra secuencia cuando se transforma, no se convierte, cuando desaparece el agua y aparece el vino en las cántaras, en las bodas de Caná, aparece una secuencia numérica en el texto que el mayor dice que no sabe qué significa, que no sabe interpretarlo. De repente, yo se la paso a alguien sin decirle nada de dónde procede y me dice: son notas musicales. Me voy a los músicos y efectivamente y me componen la música en base a esa secuencia numérica. Para que el que no lo haya leído no se acuerde, hay un momento en las cántaras que contienen agua. Cuando, digamos que por sintetizar, empieza a vibrar el agua, hay una vibración especial, extraordinaria, y entonces se produce además esa aparición de la secuencia numérica. Entonces, cuando se convierte a notas musicales y se hace una composición musical, uno se queda fascinado. Esa música la tienen en la página web al entrar. Un río de vida. Y es espectacular. Como ustedes comprenderán, yo no tengo ni idea de música, para mi desgracia. Nunca estudié música. Y me encanta. ¿Cómo voy a componer yo? A través de una secuencia numérica, unas notas musicales que tengan sentido. Bueno, estas anécdotas hay muchísimas, ¿no? Estaba recordando ahora también una que me ocurrió con el caballo 9. Un poco para que vean la magia del libro, no tiene nada que ver conmigo. Yo estaba terminando el caballo 9 y entonces tengo la costumbre de, cuando termino de escribir por la mañana, apunto en un planín que tengo grande en mi despacho, en rojo, pongo los folios, el folio tal en el que yo he terminado esa mañana. Entonces yo tengo la costumbre, cuando puedo, de bajar a la playa y darme un largo paseo por la playa. Volví a las 2:20 y entonces en un acceso que hay a mi casa hay un corredor de piedra, 2:20 de la tarde, día de labor, no había nadie, y de repente veo bajando por ese corredor de piedra una serpiente de 1.5 metros, 1.30, 1.50, a toda velocidad hacia mí. No tuve tiempo de reaccionar. Ni para atrás, ni para adelante, ni a la derecha, ni a la izquierda. Se me enroscó en el tobillo derecho y yo tuve la única reacción de que fui capaz, es levantar la pierna derecha, ella se desenroscó en el aire y se fue por la maleza. Yo llegué a casa, según Blanca, mi mujer, me llegué de color azul. No me mordió, no hubo ningún problema. Entonces yo me quedé pensando, dije, no, es imposible que una serpiente, una culebra, ella me ve a mí antes que yo a ella, me percibe antes que yo a ella, y no baja por ahí, se echa al lado. Bueno, después de comer, a las 4, yo volví a mi estudio y consulté la carta. El número, yo había puesto en mi planning el folio 1300. Llevaba escrito ese día. Cuando yo abrí el diccionario y veo que ese número equivale en cábala a serpiente y a mensajero, ahí es donde me llevé el susto. Entonces, claro, dices, ¿cómo es posible esto? Yo no me puedo inventar esto, o sea, yo no puedo programar que en el folio 1300 yo me voy a dar un paseo por la playa y cuando regreso me encuentro una serpiente que se me enrosca en el tobillo. Por eso quiero decir que hay una magia. Yo de verdad les invito a que cuando lean, hagan una segunda lectura de Los caballos, lo lean con ese pensamiento. Hay algo mágico en el libro, sale luz del libro. El destino sabe, pero para todos. Pensamos a veces, no tengo nunca la primera vez que veo que se manda, ¿eh? el tema de los audios y de los vídeos solo existe, se desactivó. Todas las grabaciones se hicieron con el ojo de los juicios. Por lo que yo tengo entendido, todo eso desapareció. Y más adelante, cuando ustedes vean las continuaciones que hay previstas, ahí se aclara punto por punto. Pero queda una duda. Muchas gracias. La duda tiene que ver con los judíos, que son los más listos de todos. Sí, por aquí, por favor. Bueno, yo tenía aquí varias preguntas para hacerte. Sí, pero arrímate el micrófono para que te pueda hacer. ¿Le oyes ahora? Sí. Vale. Entonces, bueno, la que más me interesa de todas. ¿Sí? Vale. Bueno, lo que más me interesa de todas las que tenía aquí para hacerte es esto. ¿Tú piensas que en esta vida es posible? ¿Es posible autorrealizarse completamente? No hablo de iluminación ni nada de esto. Y bueno, yo por lo que he leído en estos libros, lo que pienso que es tu opinión es que no, pero lo que quería es que me explicaras un poco por qué piensas que no. Bueno, yo te voy a dar una opinión personal, claro. Sí, sí, claro. Porque no tengo otra cosa. Pero después de tantas aventuras y tanto reflexionar y de tanto pensar, yo creo que y es muy interesante en el diario del Ramón. Hay una conversación en la que los militares hablan de este tema, no os la perdáis. Yo creo que todo está escrito, yo, y no creo en la libertad. Yo, la libertad es una aspiración humana y un sueño maravilloso. Pero para tener la libertad tienes que tener la información. Si no, no eres de verdad libre. Quiero decir, la opinión pública es manipulada constantemente. No tenemos la información al completo, ni en temas económicos, ni en temas de salud, ni en temas educativos, ni en políticos, ni en militares, mucho menos. Entonces, aspirar a la libertad es una utopía muy deseable, muy justificable, pero no es real. Yo lo que creo es que cada uno viene aquí a hacer un trabajo, el que sea. Yo voy más allá y considero, y hay un libro que espero que salga, que la editorial lo sabe, que se llama Al sur de la razón, donde yo hago todas estas reflexiones que usted me está preguntando. Bueno, yo creo que cada uno viene a este mundo con un trabajo definido hasta el más pequeño detalle. Lo que pasa es que nos gusta pensar que yo tomo la autopista y salgo por la izquierda o salgo por la derecha. Y entonces, usted pregunta, ¿se puede uno autorrealizar por completo en esta vida? Pues mire usted, yo creo que uno en esta vida lleva a cabo lo que estaba programado que tenía que llevar a cabo. Eso explicaría, no sé si justificaría, ¿por qué hay niños que mueren tan temprano? ¿Por qué hay gente que vive de una manera, no sé cómo, absurda, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ustedes conocen como yo las supuestas o aparentes injusticias del mundo. Y digo bien supuestas, ¿eh? Porque yo creo que es todo un juego programado. Cuando naces se te borra de la memoria, para no descafeinar la aventura. Y no recuerdas. Y no entiendes. No comprendes. Si esto fuera verdad, yo les estaría haciendo ahora el mejor regalo de su vida. No son palabras mías, ¿no? El mayor le dice a Curtis eso. Le pide una pizarra y le dice, te voy a hacer el mejor regalo de tu vida. Y le explica esto. Ojo, pero mi pregunta va más popular. focalizarse, me refiero, yo decía la palabra no focalizarse, ¿no? Una persona, por ejemplo, no hablo de felicidad, ni de libertad, ni nada de eso. O sea, una persona, por ejemplo, que tiene un conflicto psicológico, del tipo que sea, por ejemplo, una carencia afectiva muy grande, y la persona toda su vida, y eso no le permite ser feliz. Entonces, él ve claramente, sin lugar a dudas, que la única manera que él tiene simplemente de poder ocupar su papel, su lugar en la vida, ¿vale? Él siente que su misión, ¿no?, es precisamente resolver eso. Y incluso ha estado en un momento de su vida, ha estado a punto de poder resolverlo. Pero por lo que sea, ha habido circunstancias adversas y no lo ha podido resolver. Entonces, yo me refiero más a esa situación, ¿no? Por ejemplo. Entonces, quiero decir, ha estado a punto, con lo cual es plausible pensar que sí lo ha, que sí cabe la posibilidad de haberse podido realizar. No tiene por qué ser una utopía ni imposible 100%. Yo creo que hay personas que sí se han podido realizar perfectamente. Y ellos que, según mi teoría, que no es mía, es de alguien más importante que yo. Todas las personas que vienen a este mundo se realizan. Aunque no lo comprendamos, todo el mundo que nace aquí se realiza. Aunque sea una realización en mitad de la oscuridad, del sufrimiento, o de la ignorancia, o de lo que sea, o del odio. Y le voy a decir una cosa, yo no comparto su criterio respecto a la felicidad. Buscar la felicidad es una pérdida de energía y de tiempo. La felicidad no existe aquí. Existen momentos felices, instantes felices, en los que uno asoma la nariz, pero solo asoma la nariz, porque se acaba. Yo recuerdo un profesor que tuve en el colegio, en Pamplona, que me daba ciencias naturales. Era un seglar. Entonces, un día, el buen hombre apareció por allí con una campana de vidrio. Montó ahí sus cables, sus historias, y traía, en una jaula, traía un pájaro. Pajarito. Entonces, nos dijo, prestar atención. Yo podía tener 12 años, más o menos. Y entonces, inyectó oxígeno puro la campana de cristal y metió el pajarito. Entonces nos dijo, observar al pájaro, y estaba feliz. El pájaro estaba revoloteado, estaba feliz. Y dijo el profesor, si yo le sigo inyectando oxígeno, morirá. Y efectivamente el pájaro empezó a tambalearse y cortó el chorro de oxígeno. Y él nos explicó la felicidad. Es esto. Si yo te inyecto felicidad constantemente, te mato. Porque no estás preparado para eso. Tu organismo, tu cuerpo físico, no está adecuado a eso. Está adecuado a tener instantes de extraordinaria felicidad, o de paz, o de maravillosa felicidad, pero tiene que ser cortada, porque además no es un mundo para eso. Eso está en otro sitio. Creo, la felicidad es algo que está más allá. Cuando pasemos a la realidad, cuando volvamos a la realidad, después de la muerte, cuando volvamos a la realidad, es cuando seguramente seremos, es que no hay palabras para describirlo. En ese libro que yo he terminado el día 9 de abril, la gente que está muerta y enterrada, cuando se le presenta a quien sea, están radiantes, son mucho más jóvenes, están en su mejor momento físico, y todos o casi todos o muchos de ellos lo dicen, ni aunque vivieras 1000 años podrías imaginar siquiera lo que te espera. Yo me he quedado pensando y pensando y pensando, ¿cómo es que yo no puedo imaginar lo que me espera? ¿Alguien podrá imaginarlo, no? No. Es decir, es tan grandioso lo que te espera al otro lado, es tan extraordinario y tan cercano a la felicidad que yo incluso estoy pensando que es un libro que yo no debería publicar. Porque puedes entrar en la dinámica peligrosísima de que alguien quiera saber qué hay al otro lado. Y se pega un tiro. No sabías. Estoy hablando en serio. Tan maravilloso es lo que nos va a mandar al otro lado. Es tan increíble. No, pues, no, o sea, no estoy diciendo yo ahora. Hubo un tipo que me dio 81 hace 2000 años que se cansó de cerro e incluso resucitó. Dijo, ¿me estáis viendo, capullos? Pues eso es lo que se espera. También dijo por la vida. Sí, por supuesto. No, yo no estoy negando el valor a la vida, ¿eh? O sea, el brindis más bonito que yo he podido saber que tenía Jesús de Nazaret era de Jaén, por la vida. Yo por eso, a mí me da mucha rabia cuando voy a hacer un paréntesis que no me gusta mucho, pero lo voy a hacer porque si no lo miento. Cuando hay gente que se opone a la vida, bueno, al aborto y todo esto, invoca razones religiosas o tal, yo creo que no son las razones religiosas las más importantes para tratar de contener y de evitar cortar una vida. Las razones más importantes son las bellas, la estética. Es decir, la belleza. Es decir, la vida es la belleza. Y cortar una vida siempre es un error. Me da igual las razones que sean, ¿no? Pero bueno, algún día lo entenderán, o lo entenderemos, ¿no? Entonces, la vida es importantísima. Súper importante. Pero fíjense que no es nada. O sea, no es la realidad. No, es que además, fíjense, al final te mueres. ¿O no? Y bueno, yo pienso, digo, bueno, te mueres y ¿qué pasa? ¿Cómo que ya está? No, oiga, yo quiero saber. Yo quiero intuir. Y eso es lo que ocurre, que vas a un mundo absolutamente distinto, absolutamente pleno. Hay otra pregunta con la que atrás es también con Rob. Sí, quería saber su opinión, supongo que estará corriente, de todas estas personas que han pertenecido a las asociaciones parlamentarias norteamericanas que afirman que desde los años 70 se tiene la máquina del tiempo y ya sea a través del proyecto Pegasus, pues ha podido viajar al pasado y al futuro. ¿Cuál es su opinión acerca de ello? Pues bien. Mi opinión es que no sabemos nada de lo que hacen los militares. Así de claro. Nada. No sabemos nada de lo que están haciendo y de lo que están experimentando. Es posible, por tanto, que pudiera ser verdad. Le encuentro una anécdota muy simple que debería hacernos pensar, ¿no? El día del relámpago sale el día 4 de abril, si no recuerdo mal. El día 5 de abril, Rosa me pasa a mi página un descubrimiento de los japoneses sobre una especie, una máquina que podría leer los sueños. ¿Cómo es posible que yo en el día del relámpago esté leyendo una máquina, dispositivo más que una máquina, que es capaz de leer los sueños y de recopilar los sueños de una persona desde el periodo fetal y guardarlo en una soñoteca o como se llame? Y al día siguiente, día 5, los japoneses salen con una información sobre este tema. Bueno, me desvío un poco. ¿Se considera posible? Se está diciendo que armados de esa máquina del tiempo, esta gente que viene a hacer Dick Cheney, Ronald Rastel, que van supuestamente desde los años 70 trabajando con ese documento Pegasus, que hayan podido arreglar las elecciones del año 2000 en 2000, sabiendo cuáles iban a ser los resultados y apañando los votos de los estados de Ohio, no, eso sí que me parece ciencia ficción. Mira, le voy a explicar. Yo la conclusión que he sacado leyendo Caballo de Troya es la información esa, es que no hay muchas alusiones a esto, pero hay alguna. Nadie puede cambiar el destino, ni siquiera yéndote al pasado. Ni siquiera alguien que fuera al pasado con intenciones agresivas de hacer lo que sea, podría conseguirlo. ¿Por qué? Porque hay un mecanismo regulador que está al margen del mundo de las paradojas. Es decir, usted se propone viajar al pasado y hacer o arreglar las elecciones de no sé qué, y luego le saldría al revés. Y usted pretende matar a no sé quién, que es mi antepasado, y le saldría al revés. Da igual. Mire, el futuro además no existe, ¿eh? Yo cuento siempre la anécdota, mi mujer se quedaba alucinada, un día se fue de viaje y yo me quedé solo en casa, y entonces al atardecer dije, bueno, yo voy a saber si el futuro existe o no existe. Agarré una silla, me senté en la puerta y estuve 2 horas, y el futuro no llegó nunca. Yo les invito a que hagan la prueba. Agarren una silla, me da igual donde esté asentada. Yo les aseguro que no llega. No existe futuro. Eso es un invento, ese sí que es un invento gringo, norteamericano, dependiente de todo. Y de los militares tienen cosas que no podemos imaginar. Estoy tentado de contarles algo, pero me voy a mantener. ¿Más preguntas? Dices que mi destino está predestinado. Y mi pregunta es: ¿si puede haber un atar en el tema? Lo que conocemos como lo de la vida. ¿Un atar? Una cara en el tiempo, un momento en el que sabemos lo que vamos a hacer. No lo entiendo. Dijiste antes que estaba predestinado todo. Que está predestinado. Y yo creo que está todo escrito, sí. Y mi pregunta es: ¿puede haber una cara en el tiempo? Lo que se conoce como un déjà vu, conocer el futuro. Cosas que nos pasan y creemos que las hemos vivido. Sí, eso es relativamente frecuente. Es decir, hay gente que llega a un sitio y comenta y sabe que ha estado allí y que lo conoce en ese lugar y nunca ha estado. Eso puede tener otro tipo de explicación. No digo yo que no pueda haber algún fenómeno paranormal que te permita ver eso, no digo que no. Pero lo que defienden los científicos es que podría ser, de la misma manera que usted hereda genéticamente unas características de sus antepasados, alguien podría haber estado allí y haberse quedado influenciado por la visión de ese lugar. Y eso queda en los genes, es la explicación que dan. Yo no creo la reencarnación. Entonces, no creo que usted haya vivido otras vidas, que esté allí o que haya estado allí. Eso me cuesta mucho trabajo creerlo. Entre otras razones, porque yo creo, lo he dicho muchas veces, que Dios es absolutamente imaginativo. O sea, el gran poder de Dios no es su poder, que también, sino su imaginación. Entonces, morir, nacer. Es algo muy repetitivo que no conduce a nada, porque usted no podrá conocer ni la milésima parte de lo que contiene este mundo, aunque viva 1 millón de años o 1 millón de vidas o 1.000 millones de vidas. No podría, es imposible. Por tanto, usted tiene que venir aquí a otras cosas, no aprender. ¿Ha sido un cambio o ya esto tronaba en la cabeza? vida empezó a cambiar cuando yo empecé a asimilar la información. Yo al principio no sabía, no entendía y no creía nada, y además no me explicó nunca desde el principio lo que iba a encontrar. No. En el día del error vamos a explicar también cómo maquina los códigos con los que yo tengo que enfrentarme en el caballo 1. Aquí te da lo de las anillas, ¿no? Y él se queda cuando se... Que es un padre no nacido. No, es muy buena pregunta. Pero yo no voy a poder contestársela porque ni siquiera está en el diálogo. Esta mañana con Michael, el hombre que hace la magia con la página y la web, me ha preguntado más o menos lo mismo, y entonces yo le he contestado y le he dicho: fíjate bien, el mayor deja una maleta en 1973 en Israel y dice en el caballo de Troya 1. Bueno, los diarios más o menos se terminaron hacia abril del 79, si no recuerdo mal, era las fechas de Baila. Entonces, y yo me he quedado mirando así y le he dicho: y no se te ocurre nada, porque el hecho de que en abril del 79 él concluya los diarios no significa que son esos diarios. Mensaje recibido. Sí, hay unas sorpresas increíbles, de verdad. Lo que pasa es que quiero que me entiendan: no se puede sacar un libro de 5.000 páginas porque la editorial me mata. Entonces hay que dosificarlo, hay que hacerlo. Pero sí, o sea, a mí la figura de Jesús de Nazaret sí me ha cambiado la perspectiva. Yo soy una persona, yo creo que Blanca lo sabe mejor que nadie, ¿no? Yo soy una persona bastante segura. Miren ustedes, el sábado murió mi madre. A mí Blanca no me ha visto derramar ni una sola lágrima, ni siquiera ir a su funeral ni a su entierro, por otras razones. Pero yo sé lo que hay, sé qué hay detrás, y yo estoy absolutamente tranquilo porque sé que está mejor que todos nosotros. Entonces, bueno, pues eso se lo debo a Jesús de Nazaret. Es decir, encontrarlo a él, conocer su estilo, su mensaje, las cosas que dijo, ayuda muchísimo. Es puro presente, por lo menos desde mi punto de vista. Por eso yo les invito de verdad a que nos sigan, porque quedan 2 años largos de aventura que son fascinantes. ¿Más preguntas? Hola, buenas tardes, Juan José. Yo quería preguntarle acerca de los viajes de Jesús. Jesús hizo muchos viajes por el Mediterráneo, también por Persia, ¿no? Y por Mesopotamia. Y escribió, bueno, mandó escribir a alguien acerca de esos viajes. Yo quisiera saber, esos documentos seguramente aparecerán y será una sorpresa. Esos documentos se quemaron. Usted recordará, ya no sé si es el 9 o el 8, ya han ido a la cabeza. Pero yo sé que se quemaron en la ínsula. El mayor comete una serie de errores y al final los deja donde no los tenían que dejar. Pero hay una sorpresa. No se lo imagina la sorpresa. No se la imagina. ¿Podríamos hacer 2 preguntas más? La sorpresa. Señor Benítez, aquí me presento, soy Diego. Le quiero dar sobre todo las gracias porque Caballo de Troya me cambió espectacularmente. usan, ¿no? Bueno, mi primera pregunta ya me la ganaron, que era cómo se sentía por ser haber estado predestinado a recibir esa información y que su misión sea entregárnosla a todos y que nosotros, por nuestra parte, también la entreguemos a otras personas. Bueno, ahora voy a mi pregunta. Mi pregunta, en el primer libro, El Caballero de Troya 1, Jerusalén, se habla de que según el proyecto Silver se puede viajar al pasado, al futuro y cambiar de dimensión, el marco dimensional, que era la operación Marco Polo, la viajar al pasado, Caballo de Troya, pero no se menciona el nombre de la del futuro. Después, en los libros posteriores, el mayor hace referencia a lo que va a pasar supuestamente en el año 2027, que es información que usted más o menos tiene o algo así. Mi pregunta es, sobre esa fecha del 2027, ¿se sabe algo del proyecto que se hizo en el futuro que habla en Caballo de Troya 1 y se sabe, y por ende el mayor tuvo acceso a esa información y se la pasó a usted, o encontraremos la respuesta en los siguientes dos libros en el diario de Eliseo? Bueno, en el diario de Relámpago tiene usted información sobre eso. Sí, pero es como muy sutil. Es sutil, muy corta, muy es bastante marca, pero es suficiente. Mire, si esta información es verdad, es tan triste y tan terrorífica que yo me he negado a hablar de ese tema. Faltan 14 años. No sé más. Y si lo supiera, no se lo debería decir. Porque no entiendo que no es bueno entristecer a la gente, sobre todo cuando no hay nada que hacer. Bástele a cada día su afán. No se preocupe de eso. Disfrute. El mensaje de Jesús de Nazaret es muy simple. Vive. Vive porque no sabes lo que te va a ocurrir mañana. No, bueno, mañana, ni dentro de media hora. Entonces, pues, hay que vivir intensamente. No hay más. Es decir, y si no, hagan la prueba de lo que hice yo con la silla y póngase la puerta. Le aseguro que no lleva. Hay que vivir, es el mensaje. Pero además hay que vivir con esperanza. Es decir, se cansó de repetir oraciones. Tan son ustedes inmortales. Ustedes no se dan cuenta de lo que significa eso. Porque estaban los judíos, estaban muy, y los paganos que estaban ahí también, estaban muy imbuidos por las leyes mosaicas. Pues, el Yahvé era un ser vengativo, permanentemente cabreado. Entonces, ¿cómo pensar que yo he sido imaginado por el Padre Azul para vivir eternamente y no tener ningún problema? Eso no puede ser. Aquí hay truco. Pues no había truco. Claro, le costó la vida, ¿no? Pero yo creo que esa es la esencia de la historia. La esencia de los caballos, la esencia de la historia, el propio mensaje de Jesús. Y somos inmortales. Nadie puede destruir el alma. Nadie. Se acaba esto, por supuesto, pero lo otro sigue. Y eso a mí personalmente me da una enorme seguridad. Es decir, bueno, muy bien, yo lo pasaré bien, mal, regular, lo que sea. Pero yo sé que después voy a seguir vivo. Y maravillosamente bien. Que eso es lo que yo trato de transmitir. La esperanza, es decir, no se preocupen. Jesús de Nazaret repetía constantemente, confía, y que a lo mejor es muy difícil, ¿eh? Tal como están las cosas, en lo que está cayendo, es complicadísimo. ¿A dónde me agarro? Bueno, la última pregunta, porque es que no lo dijimos porque sí, es que van a cerrar la sala. Buenas tardes, Juanjo. ¿Qué piensas sobre la física cuántica y la teoría de cuerdas que según dicen los científicos, ya han descubierto varias dimensiones, e incluso dicen que, por ejemplo, yo podría estar aquí y otro yo podría estar en otra dimensión. Sí. Pues mira, me has pillado leyendo un libro del doctor Green, La realidad oculta, que es precisamente esa historia. Yo estoy totalmente convencido de que es cierto. Es decir, hay otras dimensiones que no conocemos que pueden estar aquí. Y ahí puede venir mucha gente. Lo que pasa es que no sabemos. Las teorías de cuerdas y de lo demás empezaron a trabajar con física cuántica en los años 50. Llevamos 50 años, como mucho, y los últimos ya ha sido ya exponencial, ¿no? Pero esa probablemente va a ser una de las grandes revoluciones. El descubrir que hay otros caminos, que no tienes que navegar con un cohete hasta las estrellas, sino que tú le das a una palanca o algo así, y tú saltas a otro lugar físico. Con ellas iguales a las nuestras o distintas. Pero claro, para hacer eso, primero hay que prepararse muy bien. Porque somos muy depredadores. Y si descubriéramos cómo saltar a una dimensión distinta, ¿quién sabe lo que haríamos? Venderíamos seguros, Coca-Cola, sería un desastre. Entonces, Dios es muy inteligente. No improvisa. Y entonces, bueno, establece unos planes. Dice, bueno, ustedes, de momento, la luna. Y vale la bomba real. A ver, buenas noches. Dos preguntas rápidas. La primera, ¿Jesús de Nazaret le conocía a usted? Y la segunda es si el señor de Kirchner es inmortal. Esperemos que no. O sea, sí es inmortal, pero aquí en la Tierra esperemos que no. Bueno, bromas aparte, el señor Kirchner ha hecho muchas barrabasadas, algunas muy gordas. Pero le dieron el premio Nobel, porque ya saben ustedes cómo funcionan aquí las cosas, ¿no? Supongo que él sí me conoce a mí, como conoce a todos ustedes, por sus nombres y apellidos, y por sus verdaderos nombres. Él es el creador de esta parcelita, porque creo que hay muchos creadores. Miren, una de las cosas que hace rasgarse las vestiduras a la Iglesia Católica y a todas las demás religiones es cuando yo a veces he apuntado la idea de que hay muchos dioses, tantos dioses como galaxias. Una galaxia, un dios. Pero por un principio económico. Porque hay que gobernar esas galaxias. Entonces, seguramente Jesús de Nazaret es uno de ellos. Para las religiones, no. Para las religiones es el Hijo. Y yo creo que las cosas ahí arriba son más complejas. Más complejas. Nosotros tenemos una mentalidad muy pequeña. No podemos comprender todavía. Entonces, por supuesto que le conoce a usted, ¿cómo no? ¿Pero conocía en su momento la labor que usted desempeñaría en el futuro? ¿Podría ser? Me imagino que sí, pero eso no tiene mayor importancia. A mí me ha tocado estar aquí por ahí dando vueltas y ya está. Pero a otros les ha tocado otra cosa. Eso no tiene mayor importancia. Lo que sí está claro es que él a usted le ha imaginado. Por eso está usted aquí. No sé por qué. Cuando pase usted otro caso, me pregunta. ¿Qué no lo voy a hacer yo? Bueno, yo tengo una pista. Gracias. Vinicius, ¿qué ser un malaj? ¿Perdón? ¿Qué ser un malaj? ¿Qué ser un ángel? ¿Qué habló o mejor, mayor? Malaj. Sí, sí, sí. ¿Nombre celeste? ¿Qué puedes decir sobre eso? ¿Sería lo mismo que cuatro sueños y Claudio Procro? Puede ser. ¿Aquel que está con corazón amor? Sí. ¿No? No sé. lo de Claudia era un cuadro, era una pintura, y lo del señor que se le presenta, creo que en el Monte de los Olivos, si no recuerdo mal, antes de que lo maten, era otra cosa. Pero bueno, los sueños son muy importantes. Los sueños son muy importantes, ¿no? No los desprecien ustedes, no los ignoren. En los sueños, decía él, siempre hay una puerta. Siempre. La puerta del sueño. Siempre hay un significado. Yo creo que en el diario relámpago hay una expresión del mayor, muy afortunada para mí, que dice, bueno, los sueños son el patio de atrás de los cielos. Y te quedas pensando, atención, los sueños, en los sueños te comunican cosas, en los sueños te exploran, en los sueños te animan, en los sueños te ayudan. Bien interesantes. Bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer. Espero que me haya... En Radio Betis, 89.6 de tu FM. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Radio Betis, 89.6 de tu FM. Y hasta aquí nuestro programa de hoy de Voces del Misterio. No olviden que tienen una cita en esta verdiblanca sintonía todos los viernes, de 8 y 5 a 10 de la noche. Su cita con el misterio, con la historia y con todo lo que necesita saber. Es la propuesta de Voces del Misterio. Les esperamos la semana que viene.